Bueno, te comento, venía el gobernador, cuando asumió como gobernador en diciembre del 2019, se propuso líneas estratégicas, entre ellas la de conectividad, junto con educación y con otras líneas que se están trabajando desde el gobierno, y empezamos, nos dio la indicación de que buscáramos financiamiento para proyectos estratégicos. En eso, mientras estábamos en ese trabajo, surgió la pandemia y bueno, y dejó al descubierto, como lo dijo el gobernador el 1 de mayo cuando habló ante la Asamblea Legislativa, esto nos dejó una, nos blanqueó una realidad que existía, que era el 72% de las escuelas públicas que no tienen conectividad para uso pedagógico, solo el 18% de los hogares tiene una buena conexión, y del 70% que tiene internet de los hogares, más del 50% tiene una conexión muy mala a regular. Sin duda que estos números y estos datos dejaron una mayor obligación y responsabilidad para reforzar este proceso de búsqueda de financiamiento para las líneas estratégicas, y es por ello que desde marzo comenzamos a trabajar y a profundizar con el Banco de Desarrollo de América Latina un financiamiento que en su comienzo, en diciembre, había empezado con mirada puesta en educación y que, si bien viró a conectividad, no dejó por fuera el componente de educación, que ha sido uno de los que más nos ha transparentado, digamos, la realidad. Muchos chicos sin posibilidades de estudiar o sin posibilidades de tener un acceso pedagógico, sea una página, sea a páginas de internet, o sea a tener un contacto con los docentes. Entonces, frente a esta realidad, surgió el plan de Santa Fe Más Conectada, que básicamente lo que se busca con este proyecto es el tendido de fibra óptica de más de 4.000 kilómetros para que lleguen a las 365 localidades de toda la provincia, con el diseño de 25 nuevas trazas. Tengamos en cuenta que la red provincial de datos hoy en Santa Fe está solamente el tramo Santa Fe-Rosario, con lo cual es una apuesta muy grande a llevar conectividad a todas las localidades de la provincia de Santa Fe. Pero como te decía, si bien también las líneas estratégicas estaban vinculadas a educación, hay un componente fuerte educativo respecto a construir jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias y FabLab en las 9 regiones educativas con internet. O sea, la idea es que estas nuevas instituciones tengan internet y justamente acompañar este proceso de construcción también con un proceso de preparación para los niños, niñas y adolescentes en todo lo que es la capacitación digital. O sea, no solo que poder acceder a internet, sino también capacitar en las habilidades para poder, cuando terminan el secundario, poder ingresar a un trabajo que ya tenga una, y ellos ya tengan las habilidades necesarias para poder hacerlo. Así que un poco este a grandes rasgos es el plan que hoy ya tiene media sanción de Senado y nos está faltando la media sanción de diputados. Candelaria, bueno, ahí hacías un buen diagnóstico de la situación que se vive en la provincia con tema conectividad. Mencionabas algo del alcance también y de que la pandemia puso en relieve esa situación. Finalmente, ¿cómo se va a financiar? El programa, o sea, la ley de pedida de endeudamiento es por 124 millones de dólares, 100 millones es financiado por el Banco de Desarrollo de la América Latina, la famosa CAF, que es conocido, y los otros 24 millones es un aporte de la provincia. Y tienen estos componentes que te decía. Y tiene un plazo de ejecución de 4 años, con lo cual este plazo, digamos, se va a poder empezar a computar desde el momento en que ya tengamos ley de endeudamiento y estemos autorizados. Es bueno contar que ya el gobierno nacional ha prestado la conformidad que se requiere como garantía para ese endeudamiento. Ahora nos queda que nuestros legisladores aprueben la ley. El Senado dio el visto bueno. ¿Qué expectativas hay de lo que pueda pasar en diputados? En ese sentido somos muy optimistas. Creo que todos, en alguna medida, hemos sufrido lo que ha sido la falta de conectividad en esta pandemia, más agudizado todavía, ¿no es cierto? Me parece que nadie puede no reconocer que hoy la conectividad es un derecho humano, como lo dijo Naciones Unidas ya en el 2016, lo decía. Es un derecho humano, se requiere, y nos pidió a los estados que trabajáramos en lograr reducir las brechas digitales. Y creo que el Estado, más que nadie, es quien tiene que garantizar y generar oportunidades para todos e igualar. Y a su vez también la conectividad no solo que va a permitir el teletrabajo, la telemedicina, a nuestros sectores productivos tener una vidriera al mundo de lo que se produce en Santa Fe, sino también un Estado más cerca de la gente, un Estado presente que pueda acercarse a través, justamente teniendo conectividad, podemos hacer los trámites online, podemos facilitar la atención médica a quienes están en lugares mucho más alejados sin necesidad de tener que venir a las grandes urbes. Me parece que nadie hoy puede desconocer esta realidad, y por lo cual creo que estamos convencidos de que Diputados va a dar la media sanción que nos falta para que el proyecto sea ley. ¿Cuándo se trataría eso en Diputados? Todavía fecha cierta no tenemos, pero esperamos que sea la brevedad. ¿Y entiende que la inestabilidad cambiaria puede llegar a ser un argumento en contra por parte de los legisladores que se oponen a ese endeudamiento? No lo creo. Digamos, son la tasa de interés que se está hablando son tasas relativamente bajas en función de lo que significa el financiamiento, y creo que también tenemos que poner eje sobre todo en que son obras estratégicas que vienen para quedarse, así como eran los gasoductos o como fueron los trenes en su momento. Bueno, hoy la conectividad lo es, y lo dice no solamente Santa Fe o la Argentina, el mundo. Hoy el mundo está interconectado, y para las cosas más impensadas necesitamos conectividad. Si uno se pone a ver lo que es la logística de los vuelos, o lo que es la logística en llevar y traer los productos a los puertos, bueno, hoy todo es conectividad. Hoy, cuando se habla de infraestructura, se habla de conectividad, con lo cual entiendo que no debería ser un inconveniente ni un impedimento, sinceramente.